Buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente empezamos un programa más de opinión que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Como es sabido, los días miércoles y jueves trataremos sobre temas de política y coyuntura actual en nuestro país y sobre todo lo que viene sucediendo con nuestra política y nuestro gobierno. Justamente ha habido una noticia el día de ayer sobre el caso de una espía peruana que al parecer estaría implicada en un caso de espionaje ruso en Estados Unidos. Es la periodista Vicky Peláez, quien ha sido acusado por el FBI de espionaje y que al parecer estaría siendo procesada por este evento. Para eso tenemos al internacionalista, el señor Farid Arrajat, quien nos va a hablar un poco sobre este tema que actualmente está en coyuntura. Muy buenas tardes, señor Farid Arrajat. Buenas tardes. La detención de la periodista peruana Vicky Peláez en Estados Unidos, junto con su esposo, el uruguayo Juan Lázaro, por supuestamente haber espiado a Rusia, está sustentado en un informe del FBI. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, una primera cuestión es que si bien lo que ha trascendido en medios es que sería una red de espionaje en favor de Rusia, las acusaciones legales no incluyen el espionaje, ¿no? Las acusaciones son, que han actuado como agentes de un gobierno extranjero sin autorización, uno, lo cargo que puede tener en caso de corroborarse una pena máxima de hasta 5 años de prisión, y el cargo de lavado de dinero, que puede tener una pena máxima de 20 años. Hay una diferencia entre lo que trascienden los medios y las acusaciones formales, ¿no? No parece haber ninguna razón para acusarlos de espionaje, porque no habrían tenido acceso, no hay ninguna evidencia de que hayan tenido acceso a información clasificada que hayan hecho llegar al gobierno ruso. Por otra parte, la captura de estos 10 presuntos espías en Estados Unidos acusados por el mismo delito de haber enviado información a Rusia ha generado reacciones diplomáticas inmediatas. Moscú, por ejemplo, ha calificado de infundadas y malintencionadas las acusaciones del FBI, mientras que el Departamento de Estado notificó a la Cancillería de Lima el arresto de la periodista peruana Vicky Peláez. ¿Cuál es su análisis respecto a lo que viene realizando la Cancillería sobre este caso? No conozco las acciones de la Cancillería, pero respecto a la información dada por el gobierno ruso, una cosa es que el caso sea la acción del FBI sea malintencionada y otra es que sea infundada, ¿no? Podría ser fundado, pero a la vez el FBI dar a conocer el tema recién ahora porque quiere, o sectores del establishment de inteligencia quieren torpedear el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Esto se da a conocer sin existir ninguna información adicional, 5 días después de un encuentro informal entre el presidente Obama y el presidente ruso Medvedev, ¿no? A la vez se ha dicho también que la periodista Vicky Peláez y su esposo, de haber aceptado hacer el espionaje, lo habrían hecho por tener problemas financieros. Y también a lo que usted ha mencionado sobre el supuesto lavado de activos, y la cual tendría una condena de hasta 20 años de cárcel. ¿Usted cree que haya habido un motivo fuerte para que esto realmente haya sucedido? Bueno, ambos eran periodistas, por ende, personas con un oficio conocido y con una fuente de ingreso claramente establecida. No me queda claro que haya signos exteriores de riqueza significativos que pudieran sugerir que tenía un ingreso adicional de otra fuente no declarada. Por ejemplo, se dice que habría recibido dinero en un país no especificado de Sudamérica, pero que se presume sería el Perú. Y una de las pruebas de que habrían recibido este dinero es que después de regresar del Perú o del país en cuestión, hicieron un pago de $8,000 para cubrir una deuda, para saldarla. Y claro, $8,000 difícilmente suena como una cantidad de dinero, significativa, que pueda interpretarse como un signo de riqueza mal habido. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer las declaraciones o el supuesto diálogo que tuvieron ambos implicados sobre este caso, en el cual más o menos, al parecer, ellos estarían negociando alguna información, pero en realidad no hay nada concreto que pruebe realmente que hubo este espionaje. ¿Usted cree que esto va a llegar a mayores con esto, con estas pruebas que el FBI ha recogido? Ahora, yo diría que aquí habría que hacer una distinción. Una cosa son las personas de origen ruso o que están involucradas junto con Vicky Peláez y su esposo, y otro es el caso de Vicky Peláez y su esposo. Yo diría que hay más evidencia en contra de las otras personas, sobre todo en cuanto al vínculo con el gobierno ruso, que en el caso de los dos primeros, ¿no? Entonces, me parece que ese es el caso más débil dentro de los 11 inculpados. También se ha dicho, bueno, el FBI ha dicho que ellos, por tener presencia semanal en la prensa hispana neoyorquina, esto los vuelve inmunes y de alguna manera los hace más factible a que ellos colaboren en el espionaje. ¿Usted cree que esto puede ser una detonante para que vaya en contra de su acusación? Todo lo contrario, ¿no? Una persona que en primer lugar es absolutamente crítica de los dos últimos gobiernos y que por ende probablemente no tenga mayores contactos dentro de ellas y cuya actividad profesional es pública y controversial, llama demasiado la atención para ser un buen agente de inteligencia, ¿no? Entonces, no, yo diría que más bien eso abona en contra de esa posibilidad. Y de hecho le da un argumento que es el que ha utilizado Vicky Peláez en la eventualidad de ser inculpada de algo así, ¿no? Y es el argumento de que sería en realidad un caso de censura. Yo personalmente no creo que sea un tema de censura, pero reitero, yo no creo que su profesión ayude a llevar a cabo, una profesión tan visible ayude a llevar a cabo una actividad como el espionaje que más bien requiere del secreto, ¿no? Algunos expertos en política internacional de Rusia han comentado también que este tipo de hechos siempre saltan a la opinión pública cuando hay acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia. ¿Qué tan cierto usted cree que esto puede ser? Por eso decía que cuando el gobierno ruso declara que esta acción es infundada y malintencionada, las dos cosas no tienen que ser ciertas al mismo tiempo. Tal vez no sea infundado, tal vez haya algún elemento de juicio que amerite presentar un caso ante las cortes, pero el momento sí es llamativo, ¿no? Esto es una investigación que tiene 10 años, donde no se ha descubierto nada nuevo en los últimos meses, pero que sin embargo se hace público 5 días después de que se encuentran los presidentes de los dos países. O sea, tal vez haya habido, digamos, alguna operación ilegal, no niego esa posibilidad, pero incluso si ese fuera el caso, eso no implica que no haya habido un cálculo político al momento de definir cuándo dar a conocer estos hechos. Para el señor Juan Belli, el internacionalista también conocido, este asunto solo debería ser resuelto por las autoridades de Estados Unidos y país donde Peláez vive hace varios años junto a su esposo Juan Lázaro, también detenido por el mismo hecho. ¿Usted cree que esto debería ser resuelto por las autoridades de Estados Unidos o también el gobierno peruano de alguna manera debería intervenir? No, el tema es un tema judicial, por ende debe ser resuelto por la instancia judicial que lo está abordando. Lo que el gobierno peruano debe hacer es lo que cualquier gobierno debería hacer en circunstancias como esta, exigir que el juicio a un ciudadano de su país se lleve a cabo con todas las garantías del debido proceso, ¿no? Pero más que eso, y tal vez darle alguna asistencia en caso de ser necesario, por ejemplo, asesoría legal, pero más allá de eso, es un tema en el que no solo no puede interferir el gobierno peruano, tampoco en principio podría interferir el propio gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto, entonces, queda esperar a lo que los jueces digan sobre este caso. Así es. Bueno, señor Farid Kahab, ha sido muy grato tenerlo en la radio. Le agradecemos bastante su intervención. Nosotros tenemos que ir a una pausa, amigos, y volvemos con el programa.